Sando, muy buenas. Hola, buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Sé que me lo dices de corazón. Ya eres entrenador del primer equipo. Sí, es un sueño que me ha costado mucho esfuerzo, pero creo que el Rayo Vallecano me lo va a devolver con gloria, ¿no? Espero que esta casa con Sandoval sea un poquito más dentro de la historia del mundo del fútbol. Bueno, vamos primero hacia atrás, porque llegas al Rayo y llegaste con ganas de comerte el mundo. Bueno, tú eres así. Sí, soy Tauro, ¿no? Tengo mucha ambición y la verdad es que sí. Mi primer contrato le firmamos solamente por objetivos, porque encima de la mesa tenía mucha fe en el equipo que había y bueno, se demostró, ¿no? Se salvó el equipo. Se salva el equipo y ya empiezas a pensar en lo siguiente, porque siempre piensas en lo siguiente. Sí, creo que el que piensa más allá puede alcanzar la meta, ¿no? Creo que es lo que intento transmitir a mis jugadores, que más bien en estas edades, si no le transmite eso, somos hombres muertos, ¿no? Tienes que transmitir ilusión, creencias y sobre todo fe en ellos mismos, ¿no? El que cree en él mismo, creo que va a alcanzar alguna vez su meta. ¿Por qué? Porque detrás del esfuerzo viene la gloria, como bien te he dicho, y el jugador que está con Sandoval sabe que solo se puede conseguir con trabajo y humildad. ¿Cuándo comienzas a sentir el Rayo B como tuyo, como proyecto tuyo, estructura tuya, bloque tuyo? Hombre, verdaderamente nunca me he sentido como proyecto, estructura mía, porque avalan muchos nombres que llevan trabajando en la historia del Rayo Vallecano, como Juan Pedro Navarro. Pero lo que sí que es verdad que me han dado mi pequeño protagonismo, en el que esas palabras que tú dices, yo me he sentido así, ¿no? He sentido un Rayo en el que me han dado totalmente libertad para trabajar, que eso hoy en día es difícil, pero en esta casa te lo hacen. Y eso me han dado de decir, Sandoval está dentro de este proyecto, Rayo B, trabaja y para adelante. Nosotros solo vamos a estar aquí para apoyarte, para darte lo que nos pidas. Y eso ha sido el año pasado, ¿no? El año pasado fue ya un Rayo Vallecano hecho a la par, Juan Pedro Navarro y yo. Hemos traído jugadores que creíamos que podían servir para alcanzar el objetivo, pero al mismo tiempo para un futuro, para este Rayo Vallecano. Y bueno, los resultados están ahí, ¿no? Creo que hemos acertado. Ahora el tema es de que hemos llegado a la cima, pero hay que seguir escalando, ¿no? No nos vamos a conformar, ¿no? Queremos tocar el cielo con la mano y si ya Rafa García ha debutado en el primer equipo, con Sandoval al pie del primer equipo, creo que las ilusiones de los jugadores se van a potenciar más. Hablábamos, me acuerdo, aquel día que me contabas, último minuto en Hospitalet, me pongo de rodillas. Eso es Sandoval también, ¿no? Creer. Sí, yo soy muy creyente y hay veces que te puede venir abajo, pero miras a tu alrededor y ves gente joven, gente que está empezando, y yo me he visto en sus circunstancias y no he llegado a tener nada más que una persona que me daba esa fe, que era mi padre, ¿no? Que decía trabajo, humildad y ambición, ¿no? Pero luego, por suerte, he conocido, como he dicho a Bea, una familia que se ha unido a mí, que es la familia de mi mujer, que ha sido más de lo mismo. Entonces, eso ha sido transmitir a mis jugadores eso, la fe, ¿no? Se pusieron de rodillas llorando mis jugadores en el último minuto del partido. Loren, Miguel, sin camiseta y no sé, se me vino encima un poquito la fe de sacerdote, le di un beso en la cabeza y le dije, tener fe que este va a ser nuestro gol y los que nos va a llevar a la gloria. Me miraron como diciendo, vamos a creer en él. Y bueno, los perdí de vista. Metimos el gol y yo creo que la fe se desató en alegría. Eso fue algo que nunca jamás se me olvidará, aunque gane una Champions League algún día con algún equipo y pienso que sea con el equipo en el que estoy ahora mismo, ¿no? Ese último minuto en Hospitalet, narrado por José Ramos Sandoval en esta sintonía, pero narrado por muchos protagonistas. Y precisamente de gente vamos a hablar, Sando, porque es de lo que hemos hablado también a lo largo de esta mañana. Nombrabas a tu familia, enseguida quiero hacer también un comentario, pero ya que estamos hablando de los chavales del Rayo B, de ese último minuto en Hospitalet, qué importantes han sido y están siendo todos ellos íbamos en el coche y me decías, mira, una carta, un naipe con el nombre de Borja García, me lo regaló para que me diera suerte, porque Jano es mago y es habitual en vuestras concentraciones ese tipo de cosas. Es gente y para ti la gente es muy importante. Por supuesto, yo creo que primero vamos a empezar la base de las personas, ¿no? Si no hay persona y hay corazón, no existe el futbolista. Creo que esa es la filosofía de Sandoval, ¿no? Construir un equipo empezando por las personas. Luego, posteriormente, viene pues el poder crear un gran equipo y creer en esa fe, ¿no? Pero sobre todo, claro, yo digo que hay que jugar con el corazón, que es lo que nos va a hacer llegar siempre, ¿no? Pero el talento es lo que nos va a dar el paso a la excelencia, lo que nos va a poner en la cima. Entonces, combinar esas dos cosas es muy importante, pero que sepáis que si no hay corazón, por mucho talento que tengas, nunca vas a llegar. Y es lo que quiero transmitir a mis jugadores, ¿no? Jugar con el corazón. El corazón es lo que te permite ser tú mismo. Y yo siempre he tenido una frase que es, querer es poder. Y la vida gira. Quiere decirse que nunca hay que bajar los brazos. Aunque estés arriba del todo, ahora mismo Sandoval está en un puesto privilegiado, para mí el más importante de mi vida, pero no voy a bajar los brazos, voy a hacer de que esto cada vez sea más grande, ¿no? Y ese de querer es poder, en el vestuario estaba siempre en el oído de mis jugadores, ¿no? Creo que ellos han querido y han podido, ¿no? Y a cualquier persona que quiera, lo puede conseguir. Y estamos en fútbol, no estamos en tenis. Eso se consigue nada más que con el grupo. Si estuviéramos en el tenis, pues bueno, Nadal es el número uno, pero porque ole sus... Pero en el fútbol es que no ole sus de uno. Tiene que ser oles, el ole de todos, de 25 jugadores. Para un entrenador lo más importante es tener contento a los 11 que no juegan. Porque los 11 que juegan están contentos por sí solos. Entonces, el trabajo mío es trabajar esa mente en que el jugador no se tiene que decaer y creer que va a poder jugar, ¿no? Si yo intento unir todo eso, hacemos un cóctel en el que el resultado está ahí, ¿no? Somos campeones de Madrid, hemos ascendido a Segunda B históricamente en el Rayo Vallecano, y creo que la cantera del Rayo Vallecano, no solamente por el tercera, sino por el Juvenil División de Honor, por el femenino, por las categorías inferiores, es una envidia en España, ¿no? Creo que ahora mismo todo el mundo se fija en esta cantera, pero es que detrás del trabajo hay una cosa, que es eso, jugar con el corazón. Y solamente, como he dicho en la rueda de prensa, el himno del Rayo Vallecano lleva coraje y valentía. Y eso lo tienen los vallecanos, de verdad. Sandra, hablamos del futuro, de lo que quieres que sea tu equipo, pero domingo por la tarde, qué día más grande, ¿no?, para ti. Increíble, ¿no? Llegué a casa emocionado, ¿no?, porque para mí la familia Ruiz Mateo siempre ha sido un icono dentro del ámbito de España, ¿no? Ha marcado un hito, ¿no? Como familia, como industria, como lo quieran llamar, ¿no? Que me recibieran en Somosaguas José María Ruiz Mateo con esa simpatía y con ese agrado, para mí ya había ganado, ¿no? Me daba lo mismo que pasara. Pero si luego posteriormente me transmite la confianza que tiene en mí y que me dice que yo le transmito ilusión, que a mí me lo diga un grande, es lo más, ¿no? No quería que se acabara nunca esa entrevista, de verdad. Y mira que hasta el final no se habló de todo, pero se me hizo muy amena. Y cuando acabó, no veíamos el momento de despedirnos, porque prácticamente para mí ha sido como 5 años de universidad en 2 horas que estuve hablando con él. Creo que me enseñó mucho y creo que eso es lo que yo voy a transmitir a mis jugadores: dar valor a lo que se tiene y ser buena persona, ¿no? Creo que esta familia tiene compasión, y no es compasión por ser que pobrecito, no, compasión porque lo hace todo con mucha pasión, y con eso es con lo único que se puede alcanzar el objetivo, ¿no? Llegué a casa y bueno, el gerente me dijo, llama a tu mujer por el coche que sé que te está esperando, ¿no? Y llegué a casa y bueno, eso fue un júbilo de alegría, ¿no? Mi mujer vio un sueño hecho realidad en mí. Soy una persona trabajadora y bueno, cuando se alcanza el objetivo es muy grande, ¿no? Y pienso que en esta casa tengo cosas mucho por hacer y alcanzar objetivos muy grandes. ¿Te emocionas, eh? Sí, porque yo las personas que me dan la confianza solamente le puedo devolver trabajo y humildad. Y si con eso consigo los objetivos y los resultados, bienvenido sea. Si no, yo siempre he dicho que el que lo da todo tiene el perdón, ¿no? Y creo que aquí Sandoval lo va a dar todo. Incluso va a dar un 101%, un poquito más de lo que se puede dar. Voy a superar el umbral, ¿no? Y digo esto porque si yo voy el domingo al campo, esto el sábado al campo, y veo esa afición animando, cantar Sandoval, es que es muy, muy difícil de fallar a esa gente, ¿no? Porque la afición al Vallecas es diferente. Ni es mejor ni peor que nadie, es diferente. Hay que ser vallecano, con K, de Cas, y sobre todo vivirlo, ¿no? Ir al campo de Rayo Vallecano es diferente ir a ver otro partido, ¿no? Estoy deseando estar en ese banquillo con 15.000 almas ahí apoyando y que salgan satisfechos. Mi responsabilidad es esa, que este año salga todo el mundo satisfecho, porque le tengo que devolver a la familia Ruiz Mateo la confianza que ha dado en mí y no le puedo fallar. Este es Sandoval. Nos queda todavía una parte importante de la entrevista. Hacemos un mínimo alto y hablamos del Rayo, de su Rayo del futuro. Que el calcio es bueno para tus huesos es algo que ya sabes. Pero ¿y si existiera una forma que, además de aportarte calcio, te ayudara en su absorción y a retenerlo mejor? Ya puedes beber Osia Declesa, el aliado perfecto que ayuda a cuidar tus huesos. Active Osia Declesa. Innovamos cada día. Cabas Gil. Algunas veces me siento a esperarla. Otras la busco en las calles. Pero en realidad es la inspiración la que me encuentra. Cabas Gil. Es una ebullición de recuerdos y sensaciones que deja pequeños rastros, frutos que puedo compartir. Cabas Gil, fruto de inspiración. De Garvey. Que el calcio es bueno para tus huesos es algo que ya sabes. Pero ¿y si existiera una forma que, además de aportarte calcio, te ayudara en su absorción y a retenerlo mejor? Ya puedes beber Osia Declesa, el aliado perfecto que ayuda a cuidar tus huesos. Active Osia Declesa. Innovamos cada día. Radio Libertad ya está en internet. Escúchanos en www.radiolibertad.com. Están escuchando Todo Rayo. Diez para el final. Mira, cuéntame. Bueno, pues te cuento. A la una, presentación oficial de José Ramón Sandoval en el Teresa Rivero. Y nada más entrar en la sala de prensa, lo primero que dice la presidenta es: madre mía, qué éxito tiene este hombre. Y es que había muchísimos medios de comunicación allí presentes, todos querían hablar, sacar fotografías de esa camiseta con el número 30, con el nombre de Sandoval, que decías tú, bueno, se han pensado que tengo 30 años, ponerme un 18 la próxima vez, ¿no? Sí. Y evidentemente muchas preguntas, como es lógico, pensando en ese futuro, pensando en la gente que te va a rodear, porque ahora sí, Sando, hablamos de equipo y yo creo que hay que empezar evidentemente por hablar por el cuerpo técnico que te va a rodear, empezando por tu segundo, que te sigue a todas partes. Sí, yo creo que para mí es uno más de mi familia, ¿no? Ismael Martínez, porque creo que es la persona que me da el equilibrio dentro del banquillo, ¿no? Uh-huh. Hablamos a cualquier hora del día. Esta mañana a las 7 de la mañana estábamos juntos. Creo que tenemos la misma ilusión y yo al lado mío tengo que necesitar a alguien que me potencie más. Pues fíjate, si encima Ismael tiene ilusión, esto es tremendo, ¿no? Y sobre todo la sabiduría que él tiene, que es muy grande. Sois el padre y el tito, decías, ¿no? Sí, yo hago de papá y él de tito, ¿no? Papá dice el no a las cosas y el tito es el que convence a papá para que diga que sí. Entonces, el jugador sabe comprender eso y le gusta, uh-huh. Le gusta entrar en ese juego. Por cierto, que desde aquí un saludo muy fuerte y muchos ánimos, porque Isma está pasando un momento difícil con sus padres, está atendiendo ahora mismo a su madre y a su padre también, que están enfermillos, así que desde aquí, si nos está escuchando, le damos un abrazo muy fuerte, ¿no? Sí, de verdad, porque el esfuerzo que está haciendo este hombre, teniendo así en esta circunstancia a sus padres, es una persona muy familiar y bueno, está un poquito destrozado y siempre busca un momento para estar siempre a mi lado. Isma, desde aquí un beso muy fuerte de todos nosotros, que ya sabes que estamos siempre contigo, nos vemos enseguida y hablamos de la preparación física, que bueno, agárrate, porque el proyecto en general, además, que tienes pensado en la cabeza es de máxima profesionalidad y no solo tampoco además de un preparador físico, sino precisamente mucha atención sobre la preparación física, ¿no? Sí, creo que para salir al campo hay que salir como gladiator, ¿no? Bien preparados. Y bueno, y todo lo que yo le pueda dar a mi jugador va a ser a favor de ellos, ¿no? Y si tienen más profesionales a su lado para poder trabajar, creo que lo van a agradecer, ¿no? Queremos contar con Víctor Paredes, que es un mito en esta casa, ¿no? Porque haya estado en el primer equipo y sobre todo ha sido el que ha hecho el milagro de estar junto conmigo y alcanzar el objetivo de segunda B. Ya estuvo en el primer equipo, como bien he dicho, y luego, pues bueno, sobre todo con Nacho, que estuvo también conmigo en mi primera etapa como entrenador en el Rayo Vallecano. Y bueno, este tándem creo que va a ser maravilloso, ¿no? Ismael Martínez también es licenciado en INET. Y bueno, entre los tres van a tener un trabajo específico en el que queremos cuantificar todas las cargas de trabajo y sobre todo dar la mayor información al jugador para sacar el mayor rendimiento posible. Uh-huh. Aparte de eso, tenemos también la dirección técnica. Bueno, Ángel Medina seguirá con el tema de analizar bien el scouting de los equipos rivales. Uh-huh. Pero queremos meter un profesional también con nosotros que va a estar controlando un poquito todo el tema de entrenamientos para sacar mayor rendimiento de cada jugador y al mismo tiempo, pues bueno, poder exigir al jugador un poquito más de rendimiento, incluso pararle un poquito porque sea excesivo, ¿no? Y analizar tácticamente todos los movimientos. Y ese scouting lo va a hacer Diego, ¿no? Un chaval joven, preparado también físico, que es de la misma cuerda de Ismael Martínez. Uh-huh. Tengo mucha confianza en él. Y bueno, y sobre todo pues nuestro delegado, ¿no? Miguel, que es un clásico en esta casa y creo que es un gran hombre, que a mí me va a enseñar mucho de los entresijos de esta casa. Y por encima de todo, bueno, el cuerpo médico, que es cabezado por el doctor González, pero que está aquí el doctor Beceiro, que es un supercrack, ¿no? Uh-huh. Y a sus órdenes, pues bueno, está la gente que son los que hacen el milagro, ¿no? Que estos jugadores estén en la camilla y peguen salto como canguros, ¿no? Y puedan saltar al campo, ¿no? Desde aquí, pues bueno, José, Marcos, creo que son los que hacen el milagro. Sandoval lo único que hace es poner ahí un poquito la guinda, pero ellos son los que verdaderamente trabajan. Hablamos de nombres propios en cuanto a futbolistas. Se ha hablado en la rueda de prensa, evidentemente, de la cantera, que va a contar, lógicamente, desde ya, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es pronto, ¿no? Pero la primera base es que hemos sentado Felipe Viñambre y yo. Hemos coincidido en todo, ¿no? Ajá. Creo que para esto es importante contar con una persona como él, con experiencia dentro del club, en su mundo futbolístico, ¿no? Y creo que me va a ayudar mucho porque es una persona que rema mucho hacia el club y a Sandoval ha tenido un trato excepcional dentro de la cantera cuando he estado trabajando. Y bueno, y estamos contando con la posibilidad esa, ¿no? El proyecto mío era contar con la cantera y así va a ser, ¿no? Vamos a dar la oportunidad a gente desde el principio y, por supuesto, vamos a tener una vía abierta para gente del B, que ahora en una categoría como es segunda B va a tener los brazos abiertos de este entrenador que si se lo merecen, no vamos a mirar la edad, ¿no? Aquí yo creo que la profesionalidad o el merecimiento de una persona es por el aquí, el ahora, el presente. Yo no voy a mirar ni futuro ni pasado. Yo creo que vamos a mirar el aquí, el ahora, el presente. Y hay jugadores que, bueno, estarán contentos porque saben que Sandoval es justo en eso y van a dar el 100%, ¿no? Si con esto podemos ayudar al B para alcanzar el objetivo, pues mucho mejor, ¿no? Estarán los chavales que se lo ganen, evidentemente, eso no hace falta ni decirlo. Y tiene que haber más gente. Habéis hablado ya de nombres, Felipe y tú. Sí, la verdad es que hemos hablado de nombres, pero bueno, por respeto a todo, hoy ha sido la primera toma de contacto. Ha estado todo un poquito ahí encima de la mesa, pero bueno, como bien sabe todo el mundo, Arribas es un jugador que ha debutado en el primer equipo. Uh-huh. Y que es obvio que va a estar con nosotros, ¿no? Y bueno, Provencio también el otro día debutó con el primer equipo y Diego ha entrado dentro de convocatorias. Y bueno, es un poquito la columna vertebral del B que queremos que participe con nosotros. Y nada, y aquí yo no voy a regalar a nadie nada, ¿no? Porque bien Rafa García sabe que vino de la mano de Sandoval al Rayo B. Y bueno, su principio en el Rayo B no fue muy afortunado porque uh-huh. Sandoval, si verdaderamente no le da al Rayo lo que pide el jugador, no va a jugar ni un solo minuto, ¿no? Y contando con Rafa García, pues bueno, podemos tener ahí cuatro, incluso Juan Carlos, que va a estar también participando como este año. Creo que ellos saben que se lo van a tener que ganar. Sandoval no va a regalar nada, ¿no? El jugador que juegue va a ser el jugador que dé todo. Y si no, pues bueno, va a ser un punto de inflexión para su carrera deportiva, saber que el que quiera tener minutos tiene que mandar esfuerzo y sobre todo talento y jugar con el corazón en este Rayo Vallecano. Uh-huh. Y luego hay símbolos del Rayo que quieres mantener, tampoco vamos a decir nombres, pero que evidentemente hay jugadores especiales y nombres que han salido además también de la cantera que van a ser importantes. Por supuesto que sí. Vamos, es que si perdemos la identidad del Rayo sin contar con esa gente, no sería Sandoval, ¿no? Uh-huh. No estaría ahora mismo aquí sentado. Si la familia ha creído en este proyecto es porque Sandoval ha puesto encima de la mesa esa creencia, ¿no? Dar valor a esa gente que ha salido de la cantera y que ahora se han hecho hombres y se han hecho futbolistas dentro del Rayo Vallecano. Y creo que le van a dar al Rayo Vallecano muchas tardes de gloria, ¿no? Y que si hay alguien que siente el Rayo Vallecano, son esa gente, ¿no? Y que esa gente puede hacer transmitir a la gente nueva que venga qué es el Rayo Vallecano, ¿no? Eso va a ser el punto y el hilo conductor que yo voy a poder utilizar de cara a la gente que venga para hacer un curso acelerado de lo que es el Rayo Vallecano. Uh-huh. Y bienvenido sea, aquí solo van a venir los mejores, no los mejores futbolísticamente, los mejores en todo, ¿no? Uh-huh. Y si eso implica lo mejor en hacer un esfuerzo para venir a jugar al Rayo Vallecano, el Rayo Vallecano tiene que ser una marca, ¿no? Uh-huh. Tiene que querer la gente venir a jugar a este equipo. Un auténtico proyecto además con todo unido que casi cierra el círculo con el nombre de Jimeno en el Rayo B, ¿no? Sí, yo creo que para mí es una satisfacción personal porque este año hemos tenido mucho feeling, ¿no? Y no sería justo si Sandoval pidiera la oportunidad en el primer equipo y que Jimeno no se la pudieran dar, ¿no? Creo que han sido justos, creo que Juan Pedro es súper inteligente. Jimeno ha hecho una temporada grandiosa con el División de Honor. Uh-huh. Ha sido el entrenador que ha quedado campeón en División de Honor con el juvenil. Y se merece esta oportunidad. Desde aquí yo, pues bueno, le he brindado todo mi apoyo dentro de mi parcela, sabiendo de que Sandoval ahora mismo es un amigo de Jimeno y todo lo que pueda sumar al B, pues aquí me tiene, ¿no? Pero siempre y cuando sabiendo que Jimeno también va a sumar para la, ¿no? Estamos terminando. ¿Te vas a ir de vacaciones? Pues si te dijera que no, mi mujer, pues ahora mismo... Pobrecita, ¿eh? Se echaría a llorar, ¿no? Pero si tenemos planificado un viaje... para mi hija por uh-huh. el tema de su comunión uh-huh. y bueno, cogeremos unos días, pero antes de coger unos días de vacaciones, una semana o dos, queremos dejar atado todo, uh-huh. ¿vale? Y bueno, Felipe Viñambre va a tener mucho trabajo, ¿no? Y cuando vengamos, saber que mi cuerpo técnico ya tiene sus tareas, cada uno que sepa aceptar, porque este proyecto no es Sandoval, este proyecto es el equipo del Rayo Vallecano. Y se van a identificar con ello, estoy segurísimo. Sando, para cerrar, frases hemos dicho muchas, nos ha estado aquí bueno, para escribir un libro. Cada temporada era que la maratón, querer es poder. ¿Cómo ponemos este año? Este año el esfuerzo nos llevará a la gloria. Pues ahí queda. Este es Sandoval, este es su nuevo entrenador, este es el entrenador que les va a llevar a sitios muy, muy, muy, muy grandes. Muchas gracias, Quique. Enhorabuena. Gracias, Bea. A vosotros. Mañana más.